Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Llover o no llover. Domingo al amanecer. Surge la duda de siempre. ¿Será que lloverá? Antes de empezar a poner los ganchos a las prendas, mi madre dice: ve afuera a ver cómo está el cielo. Al rato vuelvo. Está haciendo sol. Continúo alistándome para ir a ciclovía. El día parece estar perfecto. Hace bastante sol y el viento pega tan fuerte que refresca. Me integro a la ciclovía. Voy avanzando. La iluminación decae progresivamente. Nubes negras se apoderan del cielo. Aquí estoy, bajo el puente vehicular de la Boyacá con 68, llamando a mi madre para que entre la ropa. Jonathan Vanegas, 16 años, localidad Suba.